mira lo que he cogido. Empezamos bien. Hola, aquí comienza el paso de Raticosa, la tertulia de F1Radical.com. Conmigo, como siempre, a mis habituales colaboradores. A mi derecha, Alberto Martínez de Anta, conocido en los bares de España como Cenicero. Sí, señor. No me acuerdo aquel hijoputa. Hijoputer. A Alberto González Carrera, conocido como Ujo. Hola a todos. A Roberto García de Anta, conocido como Quiño. Malgastando el tiempo, la verdad. Y sorpresa, sorpresa, hoy recuperamos al alma mater de la tertulia, Antonio García de Anta, conocido como Jata. Alá y salá. A Jata lo hemos tenido de gira por los grandes premios, no os lo hemos querido decir antes, y lo hemos mandado como enviado especial a Qatar, las diversas putas que hay en los diversos países. Ah, pensé que había ido a Qatar. Las dos cosas. A Qatar ha sido uno de los países que hemos visitado en la tournée. Acabaremos en Qatar, ¿no? Se ha dedicado a ver cómo estaba el mundo de la prostitución en los países que el Gran Circo visitaba y luego nos dirá ciertas cosas sobre ese mundo. ¿Cuáles son las lumis que más le han molado? ¡Al ataque! Antes de nada, recordaros que nos podéis seguir en Twitter, cuenta arroba F1Radical, o en Facebook, en el grupo facebook.com/F1Radical. Hoy programa especial, resumen del año, pero antes de empezar con el resumen vamos a entregar los premios que de manera justa y equitativa hemos repartido, los premios Jacinto Post, patrocinados por Jacinto. De Gran Hermano 2, no sé si recordaréis de él. Sí, sí, no, bien, yo lo pues tenía en mente en alta alcurnia. Tiene una empresa de cabras y nos ha patrocinado esta sección del programa. Nos ha dado dinero con el cual podremos pagar y unos quesos. Los vicios de Jata. Y unas muestras para Navidad. Y algo de vicio, ¿no? Sí, pagando unas muestras. Y sin más pompa y circunstancia vamos a entregar los premios. El premio, la banderita de la cruz floja no, la bandera amarilla se la vamos a dar a Marco Canseco, en representación de toda... ¿Aplausos? Marco. Gracias, público. En representación de toda la prensa española y alemana. Bravo, Marco. Y todos vosotros. Os habéis lucido este año, sobre todo a final de temporada. El premio especial griego y francés obligatorio y vaselina en mi dormitorio, patrocinado por DEFCON 2. No lo hemos dicho en No, pero se ve que aquí alguien tiene filtraciones ya sobre el resultado. Canta ya sabía que este premio, evidentemente, donde haya vaselina y enculamiento, se lo tiene que llevar Felipe Massa. ¡Bravo, bravo! Un honor. Un honor. En la siguiente categoría, el premio Garganta Profunda al Bocazas del Año. Evidentemente, más bocazas que Jaime Alguersuari. ¡Sí, señor! No hay nadie. Estuvo reñido. Estamos a finales de temporada y su contrato para 2013 todavía no ha aparecido. No, claro. Creo que va a hacer una escudería. Fotocopia. Falta la fotocopia. Va a tener simplemente una fotocopia. Es tan bocazas que su contrato al 100% para correr el año que viene a lo mejor se transforma en contrato en el DTM. Bravo, Jaime. Eres genial. Lo que decíamos, tenía que ser al 150%. Mientras no sea al 150%, no hay nada seguro. Se comenta que estuvo en el Madrid Arena y por eso hubo la escapada. Cuando anunciaron al siguiente DJ, creo que se produjo la bala. La estampida, ¿no? Hostia, ya te digo. Manda huevos. Siguiente categoría, el premio Soy un mamón, soy un señor, patrocinado por Julio Iglesias a Flavio Briatore. ¡Bien! Sí, señor. Porque señor pretende ser un señor, pero vamos, mamón es un mamón y ha sido uno de los protagonistas de uno de los episodios más nefastos de la historia de la Fórmula 1. Yo no quisiera ser él, rico y con mujeres. ¿De qué sí? ¿Para qué? ¿Para qué? El premio Mi Neurona la dejé de vacaciones en una playa del Caribe, se la vamos a dar a Pastor Maldonado. ¡Bravo! Sí, sí. Pastor, ¿dónde están mis cabras? No, no, eso es Jacinto. Ya, pero bueno, o sea, bueno, son primos hermanos, más o menos. Alguna cosa así. Pastor se ha llevado este premio por su estelar actuación en el Gran Premio de Mónaco, que recordaréis que se tiró por la borda una posibilidad de victoria al chocarse contra Sergio Pérez en los libres en una demostración de machismo latino, ¿no? Macho, bah, recordamos. Más bien de. Y por último, el premio especial del jurado, el premio El Dedo de Vettel, te lo metes por el culo, pero sin lubricante. Se lo vamos a dar a Fernando Alonso. Se lo merece. Se lo merece. Porque, a pesar de luchar contra un dedo de mierda con una espada de samurái, no ha sido capaz de vencerle. Efectivamente. Bravo, efectivamente. Fernando. ¿Y eso de la espada de samurái? Bueno. ¿Qué coño? Los tweets de Alonso de las espadas. Ay, es verdad, joder, perdona. Que Alberto, tú que no sí. Fumas más. Está muy feo. Sí, descarado. Descarado. En fin, una vez entregados los premios, que por desgracia hemos intentado contar con los premiados en el plató, pero no ha querido venir ninguno. No. Hostia, entre las cabras, las artes marciales. Olor a queso ahí, olor a queso aquí. Que... Bueno. No es fácil enfrentarse a una audiencia tan numerosa. Vayamos ahora, analicemos ahora la temporada recién finalizada, temporada 2013. Una temporada, desde mi punto de vista, muy caótica. Destacable. Muy destacable, de lo mejorcito que hemos vivido, ¿no? Tanto en la lucha por el Mundial como en la lucha por las carreras individualmente, ¿no? Buenas carreras se han visto, buenos adelantamientos a pesar del DRS y el KERS y toda la mierda. Pero bueno, no nos podemos quejar, ¿no? Y hemos acabado con una de las mejores carreras de los últimos años. Sí, sí. Para mí, vamos, indudablemente. Indudablemente. Se podría aplicar el quién te ha visto y quién te ve, porque la verdad no era lo que pensábamos al principio. Bueno, la cosa ya prometía. Más que nada... Sí, pero bueno, había sí, pero más bueno, que nada por la descoordinación. Prometía, pero no con los equipos implicados. Con uno de ellos sí, pero con otro... Hemos tenido 8 pilotos diferentes, me parece, ¿no? 8 y 7 escuderías, o no, 6 escuderías y 8 pilotos, ¿no? Sí, sí. 8 pilotos, sí. Que manda huevos, eso no se ve muchas veces. Y aparte eso, y lucha en carrera, lucha por la victoria... Sí, hombre, hay mucho campeón. Adelantamientos de última hora. Sí, sí, no, lo que parecía en un principio que eran, digamos, falsos aderezos para crear espectáculos se convirtió en una lucha real al final en pista entre... Dos bravos pilotos luchando por el Mundial. Prometido bueno, ya con 6 campeones del mundo fundamental. Y muchas ganas de hacerlo bien. Pues eso es fundamental. Pues bueno, la temporada empezaba en Australia, el Gran Premio de Australia, con victoria de Jenson Button. El año empezaba con lo que parecía iba a ser una lucha de tú a tú entre Red Bull y McLaren, que al final no diluida por culpa de otras cosas, pero bueno, en esta carrera en concreto, el dominio de McLaren y Red Bull fue abrumador, con Ferrari y Mercedes distanciados, y eso es lo que parecía que iba a ser la tendencia del año. Sí. Segunda carrera en Malasia, con un doblete en calificación de McLaren, carrera en agua, victoria de Alonso, aprovechando las oportunidades y un safety, y con Pérez luchando por la victoria con él, pero al final... Una pequeña serie de pistas evitó que Alonso viera la victoria en peligro. Hamilton tercero y Vettel fuera de los puntos. Vamos a ver. Esto es sinuoso, hacer más. Yo no digo otra cosa, sinuoso, simplemente. Descarado, pues es lo que hay. No nos queda otro. Es un breve recordatorio, porque ha sido esta magnífica temporada. La siguiente carrera en China, que fue la primera victoria de Rosberg y Mercedes en esta nueva época. Sigue Deng Xiaoping en China. Ese creo que palmó ya hace tiempo. La palmó. Ahí ganó Mercedes y se acabó Mercedes. No, bueno. Ya hemos cumplido la temporada. Sí, y esas alturas todavía estaba. Sí, había algún iluso que incluso creo que los daba como posibles candidatos a agujeros o ranuras. Y... En efecto. Ahí es verdad. Los agujeros o ranuras. Sí, sí. Todo es que si delante. Esta posición parece ser que era debida a esas buenas clasificaciones. A las ranuras, ¿no? Sí. Efectivamente. Si eran delante o detrás. La siguiente... Ferrari hundido, obviamente. Ferrari hundido, sí, Alonso noveno, Ferrari hundido. Hundido. Siguiente gran premio en Bahrein con una victoria de Vettel, luchándoselo con Kimi, cuando los Lotus parecían que estaban en su mejor momento, desaprovecharon el principio de temporada, pero bueno, al final acabaron ganando. Y Grosjean tercero en el podio, con su compañero Kimi. Sí, los Lotus con muy buen ritmo al principio de temporada y yo creo que... Kimi estaba un poco oxidado en aquel momento, sí, en cuanto a calificación. Sí, si sí, ha sido sacado, curioso la temporada. Si no sacado de Lotus, algún claro, a mí no lo resulta. Le faltaban los 6 meses de en estas de cuatro primeras carreras. Efectivamente, aquí hubo la polémica del Gran Premio, fue la defensa de Rosberg contra Hamilton y Alonso, que Hamilton incluso tuvo que adelantar por fuera de la pista. Uh-huh. Pensé que ibas a hablar de la situación política, que también fue convulsa. Sí, Bahrein. Sí, bueno, fue de todo. Bueno, pasado el Gran Premio de Bahrein, Vettel se ponía primero en el Campeonato del Mundo, con Hamilton segundo, el tercero, Button y Alonso. Todos en 10 puntos, lo cual prometía lo que iba a venir después. Después sí. De Bahrein empezó la temporada europea, ¿no? En España. Sol. Victoria de Maldonado. También Maldonado se le apagó la neurona al acabar esa carrera, ¿no? Se supone que ahí llegan los primeros grandes cambios en cuanto a lo que son los coches tras las cuatro primeras carreras. Y parece que Ferrari empieza a funcionar en España. Sí. Alonso quedó segundo, sí. Luchando contra... O más bien Alonso. Sí, más bien Alonso. Porque Ferrari, no sé, como equipo... Pero aguantó muy bien Maldonado ahí la presión. O sea, ahí es cuando dices tú, Maldonado puede ser un tío que tal... Que, sí, bueno, que eso no es probable, esa que es sea, la polémica que del no año. Es probable que sea campeón del mundo. Ahí, pero esa es la polémica que también hemos tenido durante el año aquí. Que, Montoya. Es que Montoya o no, Montoya, pero, más clase, menos... No es una cuestión de clase. Yo lo que creo es que es un tío que le va a dar emoción a las carreras y cuando tenga el... Y al Samur también, pero bueno, de todas maneras... interés tendrá, eso está claro. Eso está claro. En fin, Vettel callando a sus críticos, adelantando pista a pesar de un drive-thru, mantiene el liderato, empató a puntos con Alonso. Vettel es un pilotazo, por mucho que nos joda. Reconocerlo. Sí, no, y lo que decíamos no, antes. No nos jode, ¿eh? A mí no me jode. A mí sí, pero me parece un gilipollas. Pero es como todos, o sea. Sí, bueno, ha ganado 3 títulos teniendo en pista a Hamilton y Alonso. O sea, sí, no. O sea, lo convierte en uno de los grandes realmente de la historia. Eso pero, está claro. Estamos, no, aquí lo hemos tratado con justicia. Estamos con el árido, sí, no, ya lo estamos sé. Con el árido resumen. Acabado. Ferrari jugando a perdedor, porque sí, esa carrera podía haber ganado. Podía haber ganado, efectivamente. Jugando a perdedor en boxes, obviamente. Sí, sí, a la defensiva, uno de los. Que a la larga les quitaría el Mundial. Uno de los dos. Es que no, no, buscando serio. Puntos en esta y en la siguiente carrera de Mónaco. Es que sabiendo ha sido una temporada muy dura para Ferrari. Bueno, sabiendo la mierda de coche que tiene. La siguiente carrera donde Maldonado ya llegó con la neurona apagada, tío. Y bueno, tuvo el incidente que antes comentábamos en Libres. Y aquí ganó Webber desde la pole. Una carrera aburrida. Pero eso, que Alonso y Ferrari podrían haber ganado. Uh-huh. Es que ahí... Yo ya los he ganado, pero la segunda posición la tenían clara si hubieran seguido tirando antes del pit stop porque estaban haciendo vuelta rápida. Sí. Esas son las decisiones que tiene que tomar Alonso. Por pasar y que, sin embargo... Lo que hablábamos el otro día. Se ciñen a una estrategia. No sé cómo nosotros que improvisamos. De todas maneras, esa estrategia tampoco ha resultado tan equivocada, ¿eh? Porque al fin y al cabo, o sea, con ese coche, ¿tú crees que podían haber optado realmente, o sea, siendo lógicos, al campeonato del mundo? Hostia, yo creo que les ha salido de puta madre la estrategia. O sea, estar luchando hasta el último momento. No, pero vamos a ver. Esta es una carrera puntual en la que bueno, sí que estaba una polémica que te un campeonato por día, tres no puntos. Sé, es... No, pero pierdes un campeonato por bueno, tres lo puntos. Bueno, lo perdiste. Todos los puntos. Claro, sí, puedes muchos puntos. Pues eso es lo que estoy diciendo. Después del temporada perdedor, ¿no? Hablando de los tres puntos, al acabar esta carrera, Alonso le llevaba 3 puntos a Vettel, precisamente. No me digas. 3 puntos fueron los primeros que le dieron en el culo. Y con esto y un bizcocho, nos vamos, atravesamos el charco y vamos a Canadá. Victoria de Hamilton. El Reno. Con lo cual es Hamilton el que se pone líder del Mundial y ahí parecía que ya los McLaren y Hamilton precisamente habían cogido carrerilla. Otra cagada de Ferrari. Por eso digo yo que en estas carreras aquí, cuidado que aquí como, se pudo como en Monte Carlo se les criticó tanto por haber entrado tan pronto pues en Canadá deciden no entrar. Muy bien, sobreactuado. Ferrari lleva todo el año actuando según lo que se dice en Twitter, sí, una cosa. Lo de las banderitas amarillas, esto fue porque bueno, la gente lo pedía en Twitter y tal, y bueno, en fin, ridículo. Lo de Canadá sí que me pareció más clamoroso, desde luego. Después de Canadá, el Gran Premio de Europa en Valencia, una carrera inolvidable. ¡Buah! Carrerón. Una de las mejores carreras de la historia de piloto. Es el paréntesis, sí, el Kit Kat. Fue increíble. La suerte jugó a favor de Alonso porque se le retiró Vettel, pero bueno, a Grosjean lo pasó en pista con el lanzamiento. Y ahí se puso segundo para aprovecharse de la avería de Vettel. Pero hablan de la suerte de Vettel en Abu Dhabi y todo ese tema. Alonso ahí tuvo suerte porque en ese y en Brasil, en esa sin carrera, ir más lejos, ¿eh? Lo o sea, más la suerte normal de Vettel en Brasil ha sido suerte. Sí, ¿eh? Total, total. De las mayores que he visto. Total. Yo ya lo vi campeón del mundo. Pero lo más normal, Alonso, en esa carrera es que se hubiera tocado con cualquiera y acabar en un muro y a tomar por saco. Y se acabó. Ya sí, está. Ya está. Sin embargo, máximo en ese circuito. Y bueno, y el pedazo de adelantamiento de Maldonado a Hamilton, sí, que acabaron los dos ahí. Eso lo iba a comentar ahora. ¿Lo ibas a comentar? Sí, sí, Hamilton sigue con la rueda, o digo, Maldonado con la rueda apagada. Es el. Y Hamilton, joder, empieza su racha. Su racha, oh, Dios. Su racha negativa. Su racha negra. Nunca mejor dicho. Su negra racha. La negra sombra. No, yo no le he influido en nada. De la carrera de Valencia pasamos al Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, una carrera al aburrida. British Open, la de Cali y la de Arena, una carrera aburrida, una victoria de Weber, ¿no? Ya se lo dice todo. McLaren presentaba una nueva evolución que la lluvia les impidió probar tanto aquí como en Alemania, lo que a la larga les produjo dos carreras nefastas que bueno, donde podían haber conseguido una buena cosecha de puntos. Donde tenían que haberse puesto ahí delante y estar peleando, y ahí estábamos comentando que este campeonato tenía que ser de Button, y sin embargo Button... Sí, no, estábamos diciendo. Estaba cagándola por todas partes, o sea... Estábamos viendo que estaban tirando el campeonato por la borda. Por la borda. Estábamos viendo ya... Por lo menos la lucha, desde luego. Caótica que había ahí. No, y aparte... ganadores distintos. Aparte con pilotos y con coche, porque... No sé qué les ha pasado, pero les ha faltado centrarse. Pues ahí pasamos a Alemania, también con lluvia, carrera consecutiva, y otra victoria de Alonso en lluvia. Sí. Que, bueno, Vettel acaba quinto, y después de una penalización por haber adelantado a Button por fuera por de la fuera. Pista. Sí, por fuera. Uh-huh. Y Vettel acaba octavo y Hamilton fuera de los puntos, con un pinchazo. Otra polémica fue cuando Hamilton se desdobló de Vettel y Button y los mantuvo a raya, que bueno, pequeña polémica, pero buena chorrada. Tío. Yo sigo pensando que el piloto si va polémica estéril. Se va más rápido, tiene que pasarlo y, sea punto, por donde y sea. Ya está. Alonso se empieza a destacar en el Mundial y llegamos a Hungría. Otra victoria de Hamilton. Uh-huh. Bueno, la victoria de Alemania de Alonso a la postre hay que decir que sería la última. Así se dice, la postrera. La postrera, no la postre, la postrera. Viendo la segunda parte de la temporada de Ferrari, es que vamos, sacando petróleo de un desastre. De un desastre. Por eso os digo, joder, que yo no. Eso de los puntos perdidos, yo creo que se han ganado puntos todo el año, no se ha perdido nada. O sea, no sé cómo decirte, tío. En fin, en Hungría la victoria de Hamilton con Kimi presionando, con los Renault todavía en la lucha. Y esto demuestra que la evolución que tenía McLaren para Silverstone y Alemania, pues que realmente funcionaba. Hungría es el circuito que es. Y entonces Kimi presionando, pero... es Hungría. Es Hungría. Ni DRS, ni... de nada. No, señor, hay mal se la adelantando por fuera. Después de Hungría, vacaciones, efectivamente. Unas largas vacaciones en las que recordábamos que en el año 2010... fue cuando, después de las vacaciones, el Red Bull empezó a funcionar. ¿Y cómo funcionó? ¡Qué barbaridad! En esta carrera se recordará por la gran salida de Grosjean, espectacular salida que se lleva por delante a Hamilton y Alonso, además de a los dos Sauers. Pero fueron muchos. Podían haber adoptado a... Se vieron imágenes aéreas. Menos mal que creía que no estaba Hamilton ahí, ¿eh? Si lo llega a ver, lo mete más contra el muro. Aquí gana Button con Vettel segundo, con lo cual las posiciones en el Mundial se aprietan. Empieza el culo a hacer a Win. Pero la semana siguiente en Italia la suerte da un giro espectacular. Y Hamilton gana la carrera, Alonso tercero. Sancionan a Vettel por echar a la hierba a Alonso, una maniobra muy parecida al año anterior. Solo parecida. A raíz de lo de Rosberg, ostras. Se había ostras. Cambiado. Se había cambiado la normativa. Efectivamente. El comentario de Alonso fue jocoso. Me ha dejado todo el espacio del mundo. Sí, esto sí. Es dejar espacio, ¿verdad? Esta carrera... ¿Cómo controló Alonso allí el coche? Marca un punto de inflexión. De inflexión terrible. Alonso es cuando consigue la máxima distancia, sobre todo con Vettel, que está hundido a... 39 puntos, casi nada. Es que es increíble. No, hay cuatro chaval. Pilotos, había cuatro pilotos ahí en nada. Sí, pero... Alonso muy destacado. Sí, efectivamente. Sí. Uh-huh. Está, es que el segundo estaba 37. Claro, sí, pero el otro a 38, el siguiente a 39. Pero era el negro y tenía la mala sombra. Pero llegamos a Singapur, donde Red Bull presenta una evolución que es lo que marcaría el final del campeonato. Aquí el acabos. Es donde Red Bull demuestra que es un equipo mucho mejor que Ferrari, que tiene un diseñador mucho mejor que cualquier otro. Bueno, de aquella ya estábamos hablando que Ferrari era casi el cuarto equipo del mundial. Pero es que dio otra vez, se recuperó. Aquí empieza el Festival Vettel, primera victoria, segunda del año, pero bueno, primera de una serie de cuatro. Y Ferrari contra las cuerdas, aunque se agarraba un clavo ardiendo. Parecía que no querían darse cuenta de cómo estaba la situación. Nah, bueno, creo Alonso, que no querían transmitir Alonso esa sensación. Alonso acabó tercero, maquillando el resultado, y Hamilton pues fue cuando ya... Es que nunca se darán cuenta. Eso sí que parece mentira, que jamás se den cuenta. Pero aquí es que la orilla se empezaba a alejar. Iba primero, abandonó cuando iba primero por una avería de la caja de cambios. Sí. Pero además, y aquí es donde se ve también, o sea, Alonso haciendo podios es impresionante. Sí, o sea, sí, el temporadón, claro, lo que pasa es que ahora la puntuación premia mucho al que gana y eso mola. Es que es lo que tiene que ser, hay que salir a ganar. Sí, señor. No sí, salir señor, a amarrar, sí, joder. No, estamos con lo mismo. Para mí Alonso no amarró, o sea, sacó no, ¿cómo Alonso? Alonso es Ferrari. Yo creo que es más justo. O sea, sí. El problema es que si vuelve a haber un equipo dominante a mitad de temporada, una vez más está resuelto. Está resuelto, claro. Sí, no, claro, está claro. Por victoria. Está claro. La suerte es que aquí el equipo dominante se puso las pilas. No, bueno, también te digo una cosa, la suerte también es que haya un piloto como Alonso, las cosas como son, porque Alonso es precisamente el piloto que puede plantearse mundiales de este estilo, luchando. Cualquier otro se hunde. Sí, no, cualquier otro no cosecha puntos. No sacaría tantos. Es que es lo que no lo cosecha llama tanto. La famosa cósmicamente. De Singapur a Japón, otra victoria de Vettel, segunda consecutiva. Con gran chelén incluido, o sea, y accidente de Alonso en la primera curva. Aquí en España se sigue diciendo que esto no fue culpa de Alonso. No. Es una realidad que no es culpa de él, pero para mí sí lo es. No. Ahí Lotus Renault era de Renault y querían joder a Alonso porque se había ido a Ferrari y entonces pues le dijeron a Kimi que le pincharon la rueda. Joder, ya está. Era obvio, lo dijeron. Es la cosa más simple del mundo. O sea, vamos. Tócalo. Bueno, claro, salvo a Vettel que se sigue sin tócalo. Y Kimi aceptando las órdenes del equipo lo tocó. Como se ha visto en toda la temporada. Siempre ha sido un piloto honesto. Del equipo no, del suministrador de motores. Bueno, lo que empezaban eran los objetos a estar completamente cerrados. No había más comentario que se vayan fantasmas. Pues, probablemente es el resultado de lo que Alonso llevaba arriesgando durante toda la temporada. Las primeras vueltas. Ahí está. Era obvio que. Y como arriesgó así. En alguna tiene que pasar. Le pasó en Japón, donde los buenos coches dominan y dominó el Red Bull. Y Vettel se pone a 4 puntos de Alonso en la lucha por el mundial. Sí, y aquí ya el ojete ya no existe. Aquí están sondados en estos momentos. O cagan en cuña. Ahora. También puede ser. De eso sabes, ¿eh? Ahora de eso sabes. De Japón vamos a Corea. Otra victoria de Vettel que ya empieza a aburrir. Y Weber segundo guardando las espaldas, Alonso tercero haciendo maximizando lo de siempre. Una vez más. Y Hamilton décimo por ser Hamilton. A mí Vettel no me aburre ganando, o sea, es que con el coche bien es impresionante. O sea, no, es un gran piloto. Es que no falla el maricón. No, es que no falla. Es un gran piloto. Es lo que dicen. No falla. Vamos a ver, hay una cosa. El otro día Alonso salió dos veces, tío. Sí, claro. Salió dos veces. Y bueno, Vettel falló porque la salida se precipitó, tal cual. Weber le cerró. Le cerró y entonces él dice, hostia, no me puedo quedar aquí fuera. Pero cuando rueda solo, Vettel no falla nunca. No falla. Yo no lo he visto casi nunca, no recuerdo. No, es un binomio perfecto. Lo vi salir este año ha corrido bajo presión. En Canadá, el 2010 fue cuando se salió, lo cogió Button y tuvo una pequeña salida. Sí, en la penúltima vuelta. Sí, pero ha evolucionado muchísimo como piloto. Aquello era 2010. Sí. No se puede poner el más mínimo, pero... Llegamos a Corea, nos vamos a la India. Grandes putas, ¿no, Jaca? Bueno, y azafrán. Lo combinabas, ¿no? Ya hablaremos luego. No queda luego. En la India, cuarta victoria consecutiva de Vettel, Alonso segundo dándolo todo. Otro truño. Como ve aquí. Los grandes circuitos, fue la gira aparte de los grandes. Pero vamos, ya con esto Vettel se pone de primero, ¿no? pues sí, estaba a 4 puntos. Pues con, sí. Con el ojete y ya el ojete bueno. Ya. Ahora ya el ojete ya se abrió de todo, ya es diarrea. Ya es diarrea. Mental. algo que he aprendido ahora. Verbal, mierda, mental. Mierda en cascada, se le llama. Vamos a ver, de la India y sus prostitutas y azafrán, pasamos a Abu Dhabi. Donde gana, por fin, gana Lotus, cuando menos nos lo esperábamos, por lo menos yo. Bueno, Quiño no, que había apostado por él. Quiño, toda la temporada apostando por la victoria de Quiño. No perdió la fe y ahí ganó Kimi, una victoria bien celebrada por todo el mundo. Bonita, hostia, bonita de verdad, joder. Se lo debía, yo ya he cumplido con Kimi. Hamilton, otra vez. Hamilton otra vez. La victoria en el bolsillo y avería. Y la suerte de Vettel con los safeties después del pit lane con el coche arreglado, pudiendo cambiar los reglajes. Una grandísima remontada para acabar tercero. Grandísima remontada. Un carrerón de la hostia. Que tuviera suerte y. Un carrerón de la hostia. Que solo Hamilton adelanta o Alonso y demás, no. Vettel adelanta. Adelanta muy bien. No. Me completo el circuito ahora idóneo para el Red Bull, tal y como. Claro. O sea, adelantar a Vettel es más sencillo. Ahora, fue a por el Mundial, eso no se lo puede negar. No. Fue a por el arma y arriesgó donde tenía que arriesgar. Nadie de los dientes. Y de Abu Dhabi nos vamos a Estados Unidos al nuevo circuito de Austin, un circuito que ha tenido un gran éxito. Es una de las buenas noticias del año, ¿no? Una gran aceptación de crítica y público. Y público. Victoria de Hamilton. Carrera muy entretenida, Vettel segundo y Alonso tercero, con lo cual lo que había ganado la carrera anterior lo pierde en esta. En nuestro sitio. Frase de Ferrari, lo comido por los sardines. Es cagado. Y lo que destaca de... Montechámoslos hizo un chuleto. Lo que más destaca de esta carrera es la penalización de Massa para que Alonso saliese por la zona limpia, lo cual a la postre le benefició bastante. Carayo, si le benefició. Salida. Y el resultado final de la carrera. Pero bueno, no estaba saliendo Massa, coño, por aquí. Y bueno, vuelvo a repetir. Y buena carrera de Massa. No fue la primera buena carrera de Massa. Ahí estamos. Y batiendo Alonso en calificación, no lo olvidemos. Y no, siendo más rápido en carrera. Sí. Y Fernando, Massa is faster than you. Esto nos dejaba para acabar un gran premio de Brasil en el que Vettel llevaba con 13 puntos de ventaja sobre Alonso. Sobre el soldado. Y casi muerto. Blanco llegó, bueno, a esa carrera. Bueno, así ya lo comentamos la semana pasada. La carrera, eso, lo que decíamos antes, una carrera espectacular, algo primoroso. Sí, grandísima. La guinda para una gran temporada. Efectivamente. En ella, bueno, Vettel consiguió el campeonato del mundo. Haciendo que la lógica se impusiese sobre el corazón de muchos. Sí, hombre, joder, no. Yo me acuerdo, fue así, no sé, claro, vosotros lo comentasteis, yo me acuerdo mucho de Massa y su padre. No hablamos. Te lo juro, porque me volvió a ocurrir la misma sensación. Cuando vi la hostia y vi volar aquello, claro, vosotros lo habéis comentado, dije, hostia, que pierde el Mundial. Y, aunque más bien que ganamos el Mundial, y... Me duró mucho más, aparte la sensación del padre de Alonso fue toda la carrera y fue durísimo, pero bueno, es lo que hay, me acordé mucho de él. Pero lo que es increíble es lo duros que son los coches en la parte trasera, sí. Porque tanto ese como el de Hülkenberg con Hamilton... Mira, Alberto, a mí hay un rollo que es lo que... Sí, eso tienes toda la razón, pero a mí lo que me parece increíble es... De entonces, ¿de qué cojones de tema aerodinámico hablamos? O sea, si está todo hoy por hoy basado en la aerodinámica, o sea, ese coche se vio perfectamente. De hecho, hubo el comentario de Yeneo, de no sé quién, hizo el comentario técnico sobre el rollo, que era imposible que eso no estuviera afectando, no sé qué. No, movida. Eso estaba afectando. Entonces ¿qué fórmula? ¿Qué es eso? Tuvieron que cambiar el motor para que el escape no soltase tanto calor. Los pilotos, hostia, un piloto marca la diferencia. Y se acabó. De acuerdo. Y un piloto sabe llevar tan importante la aerodinámica. Es muy importante para poder llevar el coche bien y hacer una carrera. A pesar de cómo estaba el coche, mira lo que hizo. Por eso te digo, no entiendo la aerodinámica en los Fórmula 1. Que le quiten aerodinámica, es a lo que voy. Efectividad aerodinámica y cuando entró en boxes... Pues que pierdan toda la que tienen que perder, es que es a lo que voy. Que no vale para nada la puta aerodinámica. Es lo que digo. Que la quiten, hostia, no vale para nada. Pero que quiten aerodinámica. No vale. Que bajen aerodinámica y se verán carreras. Es el de siempre. Punto, pues ya está. Pero eso es por eso estoy diciendo lo que digo. Si ahora conocemos hasta la ley de Boyle Mario, no sé. Sí, la de Guy Lussac. No Guy Lussac. Charles Guy Lussac. Los vasos comunicantes. Algo así. Sabes que la técnica es. Vista la temporada ahora en perspectiva, en general, se ha acabado todo. Si la observamos, lo que decíamos antes, o sea, tú ves que hasta Alemania, Alonso estuvo ahí, pero a partir de Alemania. La tendencia estaba clarísima. Sí, no, yo creo que el cambio de inflexión, lo único que estábamos esperando realmente, yo por lo menos, y creo que todos aquí era ver cuando realmente tanto McLaren en aquel momento o Red Bull daban el paso adelante, porque es que estaba claro que a Ferrari teníamos lo que teníamos, no íbamos a tener nada más. Estábamos como a la expectativa. Si se pudiera dar el caso, que no se dio al final, de que entre esos dos equipos, si hubiesen comido más, si hubiesen estado más tal, pues a lo mejor Alonso hubiera podido. El factor fundamental, creo yo, fue Massa, que no quitó puntos a nadie al principio de temporada. Con el coche un segundo más lento. Sí, hombre, hasta el segundo medio. Eso es lo que te has tratado la temporada, incluso que busque más puntos ahí. Incluso con el coche de mierda que tienes, con el temporadón que se hizo Alonso, si hubiese tenido un buen escudero, ¿sabes? Tú no puedes estar a 8 décimas de tu compañero. Ya, bueno. Durante 2/3 de temporada. Vettel tampoco es que haya tenido un gran escudero, ¿de acuerdo? ¿Cómo que Weber? Sí, hombre. Vamos a ver. De acuerdo que Weber ha restado puntos porque ha ganado carreras. De acuerdo. Hostia. Pero eso no tiene nada que ver para lo que me refiero. O sea, a nivel. Ganar es muy importante. Sí, pero también tienes puntos. un coche. No puedes comparar el Ferrari con el Red Bull. A calidad de pilotos, hostia, a Massa si le das un coche más competitivo, pero ¿qué le pide? Weber haría lo mismo en Ferrari. No creo que hubiera hecho mejor temporada que Massa. Te lo digo así de claro. Yo creo que es más. ¿Tú crees? No lo creo. Lo cual nos lleva a 2013. Y el programa sigue igual, ¿eh? Los coches son una evolución de los de este año, o sea que el Ferrari. Yo ya lo dije el otro día, yo lo tengo claro. El dominio aerodinámico de Red Bull no va a desaparecer el año que viene. No. Vamos a ver, ¿han tapado el túnel de viento de Ferrari? Porque de verdad que yo creo que los efectos del túnel abierto son. Están trabajando, lo van a reformar todo. Están trabajando en el de Toyota, que es lo que están haciendo. Aparte del departamento técnico, es que Massa va a seguir ahí. Eso no es el problema. Los comentarios de esta semana de Domenicali son los de todos los años. O sea, hay que aprovechar. Massa viene crecido para empezar el año que viene tal. Nosotros venimos crecidos para el año que viene. Lo de siempre, tío. Y se enfría en la concentración invernal. Es que no puedes volver a hipotecarlo todo a un piloto que está completamente. Que no, hombre, joder, yo creo que estáis. Eso es un, y a mí el Mundial de Constructores me importa. El escudero es un factor secundario. Teniendo en cuenta los coches. En comparación con los coches, con la desventaja que tiene. Que hay en automóvil. Vamos a el automóvil. Nivel de piloto. Analizar de piloto. Equipo por equipo la temporada detalladamente. De Red Bull, poco que decir, ya lo hemos dicho casi todo. Empezaron regularmente. Sí, obviamente. Y terminaron arrasando. Y merecieron. Sí, fueron a por ellos este año a raíz del arrase que metieron el año pasado. Entonces, escape soplados fuera. Se vieron un poco perdidos al principio, pero rápidamente dieron con la tecla. Y fueron los primeros y los que mejor lo hicieron. Sí, efectivamente. Así de claro. El segundo equipo en la clasificación, Ferrari. También acabamos de hablar de ellos. Totalmente merecido y merecido. Porque regalado. Sí, vamos a ver, como estructura, digamos, de equipo, de acuerdo. Pero como la gente que realmente se ha chupado el Mundial, mecánicos, pilotos y tal, yo creo que es para darles un puto 10 de la hostia. No, después de 19 carreras no hay ningún título. Ni el resto de que la infraestructura. Es que sea suerte que tu posición y mala suerte. O sea, puedes tenerlo en una carrera. Yo creo que como equipo han trabajado de puta madre. Por ejemplo, en tercera posición. Ahora tienen una caca de coche. En tercera posición. Posición tenemos a McLaren, que no es mala suerte, o sea, se lo han buscado. Tenía que haber sido campeón, tenía que haber llevado los dos títulos y se han quedado. Por eso digo que tiene el coche más bonito. Eso por supuesto. Como casi siempre. No, pero es que este año especialmente, o sea, yo lo escalón ese que les han montado a todos ahí, es que yo no entiendo los Fórmula 1 con ese escalón. La evolución de año. El año que viene desaparece. No puede desaparecer, pero lo puedes cubrir. Sí. Sí. Entonces, a ver qué hace Nick. Va a quedar más feo todavía. Porque en vez de escalón, le vamos a montar una escalera. Un doble. Yo estaba pensando en doble escalón para Ferran. Un doble escalón, claro. Así la caída ya es desde el principio. No es un simple tropiezo. Cuando nos caigamos, es un trastabillo total. Hay que poner una pieza ahí que pinche la rueda. Los coches de este año se parecían a Rossi de Palma, pero creo que los del año que viene sí que van a ser clavados. Belleza picante. Sí, ¿a qué se llama? Problemas de fiabilidad en McLaren también. McLaren, sí, mucho problema. A Hamilton le han costado muchos puntos y, sí. Y eso lo tienen que solventar. Por eso te digo. Es lo fundamental. Y Button, que acaba de puta madre la temporada, pero es que... Este campeonato Button tenía que haber estado peleando. Es como una birra abierta, Button. Sí, Button es un piloto así dificilísimo que... de una birra abierta, tío. Vamos, se va perdiendo. Sí, pero hay momentos en que la agitas y todavía sale. Saca el... sale sí, pero el último grano no se lo das, no la tira. El último grano era el que tenía todo el gas, tío, parece ser. Pero es que coño, ha sido campeón del mundo. O sea, tenía que haber estado mucho más en la lucha, joder. No, y aparte es que hay carreras que hacen carreras de piloto. De verdad, joder, o sea, aparte un tío estratega y toda la hostia. Sí, no, que toma decisiones. Toma decisiones. O sea, te digo, y de repente. Y aparte en carreras difíciles, por lo general, que no gana las sencillas. Bueno, también acompañado por la suerte, pero todos tuvieron su suerte y su mala suerte. Suerte y mala suerte. Como dice Alonso, que se reparte a lo largo McLaren, de la temporada. McLaren, una de las grandes. Alonso no dice. Virgencita, que me dejen como este. Que también a Hamilton le han costado bastantes posiciones. Efectivamente. Una de las grandes. De en cuarta posición, Lotus Renault. Me alegro. Sí. Bien. Y se lo merece. Sobre todo Kimi, a mí me gusta. Y tenían coche para más de una victoria. Sí, sí hombre, pero claro. Joder, eso, pero bueno. Kimi no, hay que darle los hay que darle. Sí, yo creo que en el cómputo general hay que darle tiempo. Porque también se esperaba a lo mejor un poco más. Y Grosjean que se asiente un poco. Joder, porque Grosjean a lo mejor no se asienta porque está hablando del sustituto con Kobayashi, lo que para mí sería un grave error por parte de... A mí me gusta Kobayashi. Yo se lo he oído a ti, no me lo puedo creer. Es mejor... Hombre, es la agresividad pura y dura, entonces ya... Sí, pero ¿qué ha hecho Grosjean este año? Porque ha sido una locura. Ya, por eso te digo que se asienta un poco. Pero yo lo veo con cualidades. Renault mejora cambiando a Grosjean por Kobayashi, yo no lo creo. No, o sea, Grosjean es un tío que da mucho. A lo mejor el mercado influye, Kobayashi a lo mejor vende más. El mercado nipón. Es un chaval muy rápido, pero es un chaval muy inestable, joder. Claro, es un Maldonado. Era completa. Bueno, déjalo que se asiente. O sea, le damos pie a Maldonado, pero a Grosjean no. Por eso, es un tío que le va a dar animación a las carreras. Y que se asiente. Que... Yo no lo veo tan loco como Maldonado. ¿Eh? Maldonado bueno, lo veo más... Maldonado es visceral. Maldonado debe ser avisceral. ¿Por dónde lo paso? Por donde sea. Es avisceral. Es avisceral el pago. No visceral, avisceral. Tiene una neurona atrofiada. Sí. La neurona que tiene Maldonado está atrofiada. Pero Grosjean comete más errores. Quiero decir, él solo. Él solo. Sí, ahí está. Ahí está. Eso, bueno, se mete más problemas. Sí. En sexta posición, la gran decepción del año desde mi punto de vista, Mercedes. Una victoria en China de Rosberg, una patética temporada de Michael Schumacher acabando de forma rastrera. Bueno, no me acabando, voy a pero que ni acababa. Bueno, dejemos a Michael. Echando contra el muro abajo. Dejemos a Michael. Sí, es a una Michael. Leyenda y punto. Déjalo en leyenda, olvídate. Sí, pero se comió el adelantamiento de Kimi para que se vaya para casa. Calentito. Sí, pero que no se jubila, ¿eh? Eso lo primero. Y lo otro, que deja pasar a Vettel tranquilamente. Y luego se da un abrazo sí. Y se hace la foto. Hombre, con es normal, es alemán. Estamos hablando de Mercedes, no de Schumacher. No, pero es que realmente la temporada de Mercedes es que su despedida es hablar de Schumacher. Pero el resto de qué vas a hablar. De la temporada que viene. De mierda. Que viene Hamilton. Sí, a ver Hamilton. Hostia, ya le pueden dar un buen coche, macho. O sea, yo creo que han cortado la evolución después de ganar la carrera, que yo pensé que se iban a retirar. O sea, que no iban a seguir en el mundo. Ahí va a estar el pie de la cuestión. Sigue. La relación de Hamilton. Tiene que tener un cochazo el año que viene. Con Mercedes puede ser una bomba. Puede ser muy divertido. Yo creo que el año que viene van a tener un coche. Esperemos van que a sí, tener un coche. Y si no es el año que viene, no es el siguiente. Yo no lo veo. Con los nuevos motores. Ya veremos. Porque son motoristas. Hasta ya, 2014, por lo menos. Por eso. O sea, si no es el año que viene, es el siguiente porque son motoristas. Y te digo más, no creo que Hamilton lo vea tampoco. ¿Sabes? O sea, creo que él va con la idea de a ver si puede ganar alguna carrera este año que viene y. Hombre, es que un eje. Eso va a ser la hostia. Creo que supongo esto, que lo que le interesa. ¿Qué momento que más grande viví? Hamilton es mucho Hamilton, ¿eh? O sea que. Sí, Hamilton es mucho Hamilton. Un pero... eje anglo-alemán a mí me suena, ¿sabes? Sí, siempre a. No sé, a la línea. A la línea Maginot. No. Vamos a abrir el. Lo han mandado. Lo han mandado como una cabeza de puente a que investigue la ingeniería bávara. Y luego lo recupera. Está todo pactado. Descalado. Luego se lo recuperan con la marca MG, ¿no? Nos vamos a quedar en Francia. En fin. Sexto clasificado en el Mundial de Constructores, Sauber Ferrari. Ahí en tierra de nadie, que si sí, que si no, pudieron ganar una carrera, pudieron hacer más de lo que han hecho, efectivamente. Yo creo que Pérez ha sido consistente. El año que viene, Hülkenberg Gutiérrez en Sauber, o sea, una buena combinación. Sí. Hülkenberg no ha demostrado gran cosa en toda su carrera, pero bueno, a ver. Viene con pasta. Básicamente Gutiérrez viene con pasta y luego a ver qué hace. Pasta mexicana. De Hülkenberg, que viene de Force India, que es el siguiente clasificado, en séptimo. Ahí hubo una lucha entre Force India, Sauber. Sí, es que ya entramos en la medianía de la tabla. Sí. Esto es el... La medianía, pero que estuvo sí, muy no, interesante. Sí, no, interesantísima, ¿eh? Interesantísima. Hicieron unas luchas de cojones. De la hostia, sí, de la hostia. El caso Force India es como el Lotus, ¿no, tío? Una primera parte de la temporada en la que Hülkenberg tuvo que recuperar sensaciones otra vez y la segunda parte arrasó. Sí, Di Resta más fuerte, sí. Pero yo creo que al final se demostró Hülkenberg más. Claramente. Mucho Hülkenberg. Di Resta para la jodienda de los ingleses no va más allá. Y tristemente... De los ingleses, no, de los británicos, que es escocés. Bueno, tristemente... Joder, a ver que voy a meter la puntilla en el ojo de alguien. Voy a meter el dedo. Y sin vaselina, ¿no? Es un comentario acertado, que allí no lo aceptarían bien. Y como nos escuchan más allá de ultramar... Más allá del charco. Un saludo para nuestros amigos británicos. Voy a cruzar el canal. Es el pescador de cangrejo real. Siguiente clasificado, hablando de británico, la escudería Williams Renault. Estaba posición. Qué fracaso sí. Absoluto. Parecía que iba a hacer mucho más después de la victoria de Maldonado, pero es que estuvieron sin sumar puntos un montón de carreras. Y sí, con un buen coche. Pero bueno, creo que fue ya. Yo creo que fue campanada para todo el año. O sea, vienen de donde eso vienen. Ya fue. En el 2011 fueron, vamos, cuartos por la cola, mira, con 5 puntos. Y con dos mejores pilotos hubiesen hecho muchísimo más, tío. Obviamente. Senna el año que viene sustituido por Bottas, Valtteri Bottas. Que a ver, primera victoria de... Eso parece una fábrica de calzado. De Williams, ¿desde qué? 2000. Pero calzado sí, para por vender lo menos en recuperar ese, de luego ha ido mejor este binomio Williams-Renault que lo está que claro, tenían antes. Está claro eso que es Renault evidente. Tuvo mucho que ver con sí, todo eso, pero bueno, eso, es eso también hicieron un buen coche. Pero vamos a ver, tienen a Maldonado, que da el espectáculo, ha ganado una carrera y ha hecho carreras muy buenas. Pero necesitan un piloto más consistente. Williams necesita, yo creo que... Por lo menos alguien que no te meta tanto en el taller. Necesitan un buen piloto ahí. Sí. Hace falta un buen piloto ahí. Por eso, o sea, no se espera nada de él. No se espera nada de él. No queremos que el año que viene den el gran paso. No. Dale tiempo a Maldonado y ya verás. Sí, eso. A ver a cuánto se echa y después ganar carreras. Claro. ¿Cuál es su compañía de seguros? Porque debe ser. Empezamos a marcar picos. Gano, abandono, sanción. La suerte que tiene Maldonado es lo que hablábamos antes, que los coches son de hierro, entonces claro, es se toca mucho. Hay que carrozarlos, tío, rápido, hay que sí, carrozarlos sí. Fórmula 1, tío, y al carajo. En fin, en novena posición, escuadra Toro Rosso Ferrari. Sí, somos... ¿Qué decir de Bernier? Como no espabila el año que viene, me va a dejar quedar como el culo, pero bueno. Sí. Es su última oportunidad. Y la también lo hizo MF, me acuerdo de tu comentario, es más o menos como él. Sí. Para mí la pareja del año pasado no desmerecía nada, la de esta. No me están diciendo nada, la verdad, ninguno de los dos. Según el equipo, pero claro, si el equipo dice que son mucho mejores, lo que pasa es que el coche de este año es mucho peor. Eso es lo que dice el equipo. En efecto, porque el año pasado, pero por lo menos, bueno, lucharon un poquito más arriba, pero este año no, ni se les vio. Mucho mejores... O sea, ¿qué quieres decir con mucho mejores? Mira, hay una cosa, Alberto. Sí. Un ingeniero de pista sabe cuando un piloto es un rápido piloto o no. Bueno o es un genio, o es mucho mejor que otro, ¿sabes? No le hace falta ver los tiempos, simplemente sí. Cómo reacciona a los cambios que le hagas, cómo el feedback que tiene con el equipo, con los ingenieros. En eso estoy de acuerdo. La telemetría. Hablar se adapta a los problemas. Hablar de mucho mejor... joder, o sea, también Alger Suari en su momento venía, pero qué coño, ganó la F3 inglesa, tío. Sí. Que es un campeonato muy jodido, o sea. Y llevaba el coche al garaje. Vamos a ver, no era un piloto de ganar carreras, pero de estar muy siempre arriba y demás. Y sin embargo, de todas formas, hay una cosa bastante clara, que Bernier es el primer año. Hay que darle crédito, y Ricardo ya había corrido un año con HRT, o sea, sí. Eso no podemos olvidarlo, tío. No, esto está claro, o sea, Bernier, bueno, el año con HRT también, un año entero, darle más bien. No, coño, o sea, tienes experiencia en Fórmula 1. Sí, claro, estás ahí. Y que son ligas mayores, y es todo, es un pack. O sea, puedes ser un buen piloto en categorías inferiores, destacar. Era mejor que Schumacher. No, no, es que es todo, digamos, es eso, o sea, tienes que tener un conjunto de actitudes. Era no mejor solo persona rápido. También. El hispano-alemán era... Quizás el problema de él era... Sí, era buena gente, era buena gente. Era buena gente. Todos tuvimos vecinos rapidísimos, pero hostiados siempre. En fin, después de Toro Rosso, los tres equipos indignos, en la última carrera Caterham consiguió la novena posición, la décima, perdón. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Ganar dinero. Pick pasa de Borussia a Caterham el año que viene. Wow. Un salto. Es un salto. No es mal piloto, por lo que dicen Pick. Cuidado, que no es mal piloto. A ver de qué es capaz, tío. Pero bueno, es que Borussia... No, ahí no puedes demostrar nada. Y la ahora mismo desaparecida HRT, el equipo español hispano que no llegó a tiempo para... No llega a tiempo primera, a nada. Depositar a el nada, dinero para correr el año que viene. O sea, en este momento está fuera de la Fórmula 1. No llega a la primera carrera y no llega a tiempo. Descarado. Y bueno, eso es nuestra característica española. Tiene el mismo valor las declaraciones que las de nuestro presidente. Vamos a hacer un equipo español. Algo así, vamos a hundirlo. Estamos haciendo el programa en los 80 y los 90. Equipos como Forti, Andrea Moda. Y larguísimo, etcétera, ni los nombraríamos. Pero bueno, como es HRT, es hispano, hay que decir algo. Bueno, hombre, es joder. Se veía venir, ¿no? Es un life. Se veía life. Qué gran equipo, life. No había grandes. Sin patrocinadores, está claro que no hay dinero. No hay dinero. Voy a contar una anécdota con respecto a life. Is life. La primera vez que el equipo life se presentó en los entrenamientos, a finales de temporada, hizo el mejor tiempo. Era cuando empezábamos a ver las caras nosotros, y yo de paradillo dije, hostia, qué equipazo. No llegaron a inscribirse al año siguiente, y dije, hostia, pero cómo puede ser tú. Vayamos a perdernos semejante potencial. Y se presentaron al siguiente. Luego, claro, con el tiempo aprendí que los equipos, como era una táctica que hacía mucho Eddie Jordan en pretemporada, iban ilegales, o sea, bajos de peso, de todo, para hacer tiempo sin conseguir patrocinadores, que es lo que había hecho Life. Claro. Pero alguien más listo que yo lo vio y dijo, no, yo este no lo patrocino. Tú hubieras apostado tenías todo. La pasta, ¿no? Tenías la pasta, tú. Por lo menos 5.000 pelas. Estarías en este momento pagando el rédito, chaval, todavía de tu apuesta, la virgen. Descarado. Y debe ser duro ir a un banco, ya es duro ir a un banco, pero ir a un banco a decir necesito dinero para pagar a Bike. Pero realmente lo que pasa ahí que no se puede echar a perder. Lo que es una pena es ver otra vez un ejemplo claro, eso, de un equipo que es una, o sea, el ejemplo eso que decías, Albert, hispano. Sí. O sea, cosa de improvisación. ¿Y cómo va a acabar Borussia o Caterham, ¿sabes? O incluso Williams o Sauber, o, ¿sabes? Es sí, no, es un... Es, un... Es la historia de siempre, que los equipos van y vienen, tío. El año pasado hicieron una pregunta, no sé en qué revista, que era de todos los equipos de la parrilla, ¿qué equipos creías que iban a estar dentro de 10 años en la parrilla? Podemos jugar a eso. En 10 años, ¿a quién veis de los que hay aquí? Yo primero quiero verlo, con el ojo de cristal de mar. Eso es lo primero que quiero llegar a que me ocurra. Dentro de 10 años, José. No, lo primero que quiero ver fuera Red Bull. Ese es el primero que quiero ver fuera, por lo que sea. Si no valía la nicotina, pues la taurina menos. Son de fuera, que están haciéndole mucho mal a la juventud. Pero, tú ves la clasificación de equipos y ves Red Bull, Ferrari, vamos a ver. Ferrari estará, McLaren también. Dentro de 10 años. Y a partir de no ahí, lo sé. Mercedes no lo tengo tan claro. Y a partir yo de Mercedes no veo no, ni no, siquiera claro, Williams. Tío. No, a nadie. Ni siquiera Williams. Es que no ves a nadie que digas. Sí, yo a Williams como a McLaren. Sí, sí. O sea, lo que pasa es que a lo mejor dentro de 10 años McLaren está por abajo, y en cambio Williams ha vuelto a recuperar. Son equipos... O pasa a llamarse Wilkins. Mientras esté Frank Williams, ahí es, el equipo va a seguir. Dentro de 10 años. Es que eso es a lo que me refiero. Me gustaría ver pedigrí. Frank Williams ya no está ahí. Dentro de 10 años está Frank Williams, Álvaro. Con una demencia. Una demencia. Yo me equipo, vamos. Frank Williams lleva 20 años viviendo de prestado, cuidado. Bueno, vale, de todo lo que quieras. Pero bueno, pero a mí me gusta ver pedigrí, es a lo que me refiero. Quiero ver dentro de 10 años que los nombres que lea sean por pedigrí. Hostia, no a ver un fabricante de refrescos. Vivís, me gustaría ver a Mercedes. Vivís, tío, en el pasado, sois como los vampiros. Vivís en el pasado. Pero no ha vuelto el pasado. ¿Quién fabrica coches? ¿Quién fabrica coches? Hostia, la virgen, vivís en el pasado. Que vuelve la fan. Colin, vamos a hablar de Colin. No me caliente. Tiene otras vías de financiación. Tiene I+D, tiene, joder, venden otras cosas. Yo te digo que exceptuando a Ferrari, el resto no lo sé. El problema, Ujo, de lo que dices de Williams es que ahora mismo el equipo es de Wolf, Toto Wolf. Sí. Entonces este tío le gusta las carreras. Ah, pensé que era de Virginia Wolf. Habíamos hablado de alguna Wolf. Toto Wolf es motosierra, guardo de esto. Es el motor que van a utilizar, es una motosierra. Academia. Cuando es el de 2014. Sobre eso escribí yo algo, precisamente. Sí. Y así el te caso quedó, es que, ¿no?, Toto Wolff, vale, le gustan las carreras, pero es más hombre de empresa que Williams. Eso es que ser más de carreras que Williams es imposible. Es un negocio. Y la cuestión es que no, la Fórmula 1. Si la Fórmula 1 no les es rentable, lo dejarán y se... Por eso te digo, que ellos que ver aquí gente dentro de 10 años, claro, no sé. Claro que la Fórmula 1 es parte del ADN de Williams. O sea, no sé qué. Ferrari y McLaren puede ser. No tiene mucho sentido. Por marca comercial, el resto. Yo sigo pensando que han alejado a los constructores de verdad de coches de los que te gustaría ver en pista, nombres. No. No, tío, pero no, alejando por costes, por... Eso se hizo, mira lo que pasó con BMW, con Toyota y con Honda, tío, que de repente se largaron los tres y a tomar por culo, tío. Sí, no, eso es, claro, los que hay que buscar. No, pero yo me refiero más a garajistas, incluso, o sea, me voy a más, me voy más atrás. Hombre, Toyota, desde luego, por empresa. Que se vean apellidos. Lo que pasa es que están no tanto motoristas, sino que se vieran estructuras deportivas de... No, equipos. Sí, como yo creo que el Seat Pescanova está ahí. Está la caída. Hombre, el proyecto llevamos años. En base León, ¿eh? Tenemos el proyecto congelado, pero no te preocupes, lo descongelamos. En el lomo de merluza, además. Tenemos el lomo congelado. Joder, para empezar, comentábamos el otro día. Para empezar, no le dieron ni la oportunidad a Joan Vila del Prat en su día, por ejemplo. Un equipo que traía una estructura nueva y tenía su estructura y era como aportar sangre nueva. Y se lo vendieron a unos murcianos de naranjas de allí en Granada. Sí, sí, sí, no, sí, eso está clarísimo. Se fueron a la Lara a comprar piratadas. Un chasis de hace 5 años. Esto fue, claro, esto fue una chapuza de Max Mosley, vamos, que su herencia. Nos engañaron claramente. Le dijeron, no, vosotros con 30 millones de pavos vais de puta madre. Los engañaron, aparte, lo que hablamos otro día, para engañarlos, el sistema de elección fue una cacicada y aquí estamos, tío. Uno de ellos desaparecido, otro que ni apareció, que es el VSC1. Y otro en la UBI. Y se van a la caja mágica teniendo el aeropuerto de Castelló allí. Sí, sí. Que los embargo, hostia, mejores instalaciones para probar F1s. En fin, ¿algo queréis decir algo más de esta temporada apasionante? Acojonante temporada. Que está tardando la siguiente. Sí, 4 meses, Dios. 2013, bueno, nos quedan 4 meses. ¿Qué esperáis de 2013? Antes lo decíamos, un dominio de Red Bull, seguro. En lo personal. Por ser optimista, ¿sí? Porque en lo profesional. Hijo. Sí, a nivel de mundial, hombre. Que sea, sí, puede ser la mitad que este, bueno, tío, que es. Pues mira, joder, ya me doy con canto en los dientes, porque yo creo lo que estábamos hablando antes. Que no domine que Red Bull como... Nah, yo creo que sí, tío, lo tienen amarrado. Yo creo que no hay excesivos cambios para 2013, como para que nada hace pensar que todo vaya a ser muy, pues no, distinto. La salida de los escapes al final no ha dicho nada la FIA, no sé si la cambiarán o no. Lo que pasa es que, bueno, estamos en Fórmula 1 y desde luego estamos en Fórmula 1 y los duendes existen. La mejor solución para los escapes es hacerlos tipo camión americano, que salgan por arriba. Nah. Y con chapita, fijo, hostia, qué bonito podían quedar. Eso estáis equivocado. Eso no tenéis equivocado. El Colín de mi Rieju. En serio. O sea, motor y Minarelli, para adelante. Para adelante. Nada, esperamos eso, dominio de Red Bull otra vez, ¿no? Sí. Yo lo que espero es que haya cuatro escuderías ahí peleando. Lo único, a ver, yo veo que si McLaren es capaz de resolver los problemas que han tenido esta temporada, tanto de fiabilidad como de mala suerte. Lo que pasa es que la mala suerte. Tiene que tener un coche muy superior para ganarle a Alonso y a Vettel, tío. Hombre, yo es que Alonso el año que viene. Ten en cuenta que el problema de McLaren son los pilotos. ¿Tú crees que Alonso va a volver a hacer una temporada como este año? Con Ferrari, sí. En cuanto a su pilotaje es difícil ya llevarlo más allá. Yo creo que no, ¿eh? Mira, hay un ejemplo. Se parte de. Es muy fuerte, psicológicamente. Yo creo que hay un ejemplo, tío, que es el Real Madrid este año, ¿no? Por ejemplo. Vamos a introducir. Hazlo por lo menos con el Celta. Hazlo con el Celta, por lo menos. Ese equipo que ha perdido. El Celta. Toda la clase. Déjalo ver por dónde va. Gracias a un entrenador de mierda y unos jugadores de mierda. El año pasado. Mira, te está llamando en directo. Ahí lo tienes. Además hay que cogerlo. Habla de la secta por teléfono. Os decía, el Real Madrid. Era uno de las setas. El Real Madrid de este año. El año pasado fue capaz de ganar la Liga al Barcelona. Debe después de un esfuerzo psicológico espectacular, ¿sabes? Y este año se han venido abajo, claramente, tío. Psicológicamente en la Liga la han tirado desde el primer momento, tío. Yo parto de que creo que el año que viene, la situación es completamente distinta a la situación de partida de este año. Alonso no va a hacer un comienzo de Mundial como hizo este año. No, porque va a estar mucho más fuerte. Pienso yo de salida, Red Bull. No va a tener los fallos que tuvo este año de comienzo, ese titubeo que tuvo. Yo creo que llega mucho más fuerte, Yo creo que Ferrari tiene la hostia de medios y se han tapado el túnel sí, de viento. O que lo invierte. Está trabajando en el de Toyota porque el de Ferrari lo tienen que cerrar El coche va a ser completamente nuevo y yo espero otra cosa. Y después Mercedes, a Hamilton le tienen que dar un coche. McLaren. Por eso, yo digo McLaren, ¿eh? McLaren, más que nada, McLaren, si son capaces de gestionar esa falta de fiabilidad. Muy superior. Si Button se asienta. Pues entonces es a lo que voy. Entonces, si McLaren necesita un coche muy superior, ¿qué no necesita Ferrari? No, tiene un piloto muy superior a Button, tío. No me jodas, tío. No es comparable. Claro, esa es la diferencia. Claro. Este año, el comienzo de Ferrari del Mundial, no se lo creía ni su puta madre. Punto. Yo creo que y el año que ni su puta madre, viendo lo que ha pasado el resto de la temporada, qué cojones, vivimos un tiempo de ensoñación y de punto. Sí, pero bueno, la teoría de que todos los años lo mismo, esa frase la esperanza es todos los años lo mismo. No, pero es que este año ha sido siempre podemos la teoría de calor, con que le den una medio tartana, no del todo, ya sí, bueno, sabes, claro, entonces ya está, porque son medio segundo con un coche que no haya un dominio de Red Bull desde el comienzo, que yo pienso que llegan más fuertes este año, no llegan tan titubeantes como esta temporada. Es que, a ver, ¿qué capacidad ha tenido Ferrari este año para sobreponerse a los acontecimientos? O sea, porque es que... Es lo que te estoy diciendo. No tienen el mejor DRS, no tienen efecto coanda, no tienen absolutamente es que, nada. No tienen absolutamente nada. El tema es que la normativa cambió para quitarle carga aerodinámica a los coches de atrás. Se le quitó la hostia y... Red Bull fue capaz de recuperarla, tío. ¿Cómo se la quitas para el año que viene, tío? Si Ferrari no ha sido capaz de recuperarla, tío. Ese es el problema. Le aflojas la tuerca, joder. Este año no ha sido capaz de dar con la tecla. ¿Por qué se supone que van a dar el año que viene, no? O sea, es un coche nuevo, esperemos que por ahí marcha un poco mejor, pero... Me preocupa la capacidad de desarrollo de Ferrari. Ese es el tema. Y la falta de conocimientos, tío, ¿sabes? Y de innovación, tío. Sobre todo de innovación. Tú ya tienes móvil. Sí, ya. Ahora ya tienes móvil. Vamos ya, a ver. Ya se puede hablar uno del Pleistoceno, me lo veo. Descarado. Voy a intentar a despedir gente aquí a los que no apaguen el móvil. Sí, descarado. Sí, después de haberte mandado por ahí, tío, suspendía, a probar de todo. Es que tenía ese problema. Ahora que hablas de Jata y su viaje. Perdona, sí. Solamente espero de Pérez también. ¿De Pérez? Sí, Sergio Pérez. A mí no sé, no me acuerdo. Sí, él... A mí sí. A mí me tiene dilatado. Un curtido con las primeras carreras a una parada, tío. Eso curte mucho. Yo creo, tío, que ha hecho carreras de la hostia este año. Ha sido consistente en carrera. Sí, como Heathfield. Y ahora veremos. Sí. No, bueno, ya vale. Perfecto. Pues si es como Heathfield. Sí, su rendimiento va a ser. Yo creo que ha estado más arriba que Heathfield en su momento, tío. O sea que. Que James. Sí, su rendimiento va a ser como desde que confirmó su fichaje hacia final de temporada. Sí, claro. Llega presionado, ¿verdad? Y a veces bajo presión. Llega muy presionado. Y a veces bajo presión la gente no trabaja igual. Que encanta, en un equipo en el que hago algo bueno y destaca. Mira Kovalainen, cuidado. Fíjate, el ejemplo de Kovalainen. Sí, puede repetir el caso Kovalainen en McLaren. Bueno, Tiene un interrogante. A Ferrari. Cuidado, que McLaren se la metió a Ferrari. Un interrogante. Yo le pongo un interrogante. Pues a mí ha hecho carreras muy buenas. Se verá con el tiempo. Eso es. Buenísimas. Pero, por eso. Estamos en lo de siempre. Jata, tú el ausente. Sí. Tengo frío en estos momentos. Yo también. Cuéntanos tu... Hostia, es verdad que hace frío. No, poco tengo que contar, José. Tus viajes por los circuitos del mundo. ¿En qué invertiste el dinero de producción del programa? En producir, básicamente en producir. Porque te ha gastado el presupuesto tres veces. A mí no me han pagado la extra, macho, por tu culpa. Joder, la verdad que me gastó el presupuesto tres veces, tío. Ya, pero bueno. Las mejores Lumis del Mundial, ¿cuáles son? Cuéntanos. No lo sabemos, José. Estamos todavía en periodo de decisión. Prometo que en el próximo mundial, cuando comience, daré todas las explicaciones. Bueno, que te dejen ellas porque el dinero ya para decidirse no queda. O sea, ya no, que, no, no, no, no, si no, ellas no te dejan ya repetir. Tengo, me lo conseguiré por WhatsApp todo. Perfectamente. Todo lo que sea ahorrar. Es un buen sistema. Bueno. ¿Y qué tal son los polvos por WhatsApp? ¿Los? ¿Polvos por WhatsApp? Por WhatsApp me van a dar simplemente la puntuación. Las diferentes puntuaciones que a lo largo del mundial he podido conseguir. De todas maneras, espero parecerme más a un Ferrari o Red Bull que sí, no a un Sau. ¿Estás dilatado o empinado? El siguiente paso es pedir la puntuación que te den ellas a ti. A ver cómo te consideran como a mano. Es que... En tus largos viajes has probado algún travesti, alguna cosa rara, has visto He visto muchos. El espectáculo de las bolas de ping-pong en Singapur, ¿lo has visto o no? El espectáculo de las bolas de ping-pong. No, bueno, he visto el espectáculo de las bolas chinas, pero las de Pallín no las he visto. Son juguetones. Son juguetonas. Dilatado o empinado, a ver, cuenta. Es con el azafrán, ya te lo dije. Con el azafrán. Como el azafrán. Sí, señor, una especia que te pone. No, una especia buena en frasco. Pequeños. Efectivamente. En dosis pequeños. En fin, nada más que decir, ¿no? Sí, vamos a decir esto. Estas esto cosas. Último es que ha sobrado completamente. Ya pensé que íbamos a hablar de si Rosberg lleva relleno en el mono. Hemos intentado hacer algo que, bueno. Bueno, por cierto, es verdad, Rosberg Hamilton es una buena pareja, ¿eh? Oye, es una buena pareja. Una buena pareja, sí, sí. Son muy amigos y ya verás tú qué enemigos. Darán unos hijos preciosos. Pero extrañamente negros. No, que va, un negro y un rubio no da pelirrojo. Salen pelirrojos, tío. No da pelirrojo. Aquí salen extrañamente pelirrojos. Da pomel. Hombre, faltaba un albino en la Fórmula 1, joder. Un albino, fíjate. Es cara, un albino, tío. Solo corre en Singapur de noche. Copito de nieve, de piloto. Hostia. En Abu Dhabi empieza mal, pero como vamos haciendo, ya se va creciendo, tío. De carrera, el tío, vamos. La hostia. La, ¿cómo se llama? La sota. Hostia, y en España también es un sitio, ¿eh? El verduguillo. Que va a correr con sotana. Eso se lo hace en factor 35. Bueno, ¿qué os parece si dejamos de decir sandeces? Sí, pues. Sí. Nos despedimos hasta pretemporada, ¿no? Queremos un especial. Nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones, sí. Hatal ya no. Yo no, yo ya he cumplido con sí, mis 15. Pero los demás nos vamos de vacaciones a donde Hatal nos recomienda. Al Ártico, creo que hay mucha animación por aquí. Ahí no se te pone. Dejaremos la información en Twitter, Cobra. Efectivamente. Nos leemos en f1radical.com y pasadlo bien. Nos hablamos. Chao. Chao. Chao. into overdrive. And everything goes rushing by with every nerve alive. We move so fast, it seems as though we've taken to the sky. Love machines in harmony, we hear the engines drive. Shut up!